que me sigue en este asunto. Decirme que no soy culto, no pienses que es un insulto. Soy un cuervo, un estudiante sin escuela. Venga, puedes criticarme si eso es lo que te consuela. Soy un perro sin tutela, entierro el verso en donde duele el colmillo tan retorcido que me choca con las muelas. Un estilo tan pesado que a veces me desnivela. Por si el rap se había enfriado, le vine a meter candela. Pienso pestes a blogueras, magia negra, nueva era. No hago rap para raperos, hago rap para hechiceras, gatos negros de la suerte. Así le digo a mis poemas con la pluma que los hice, casi me corto las venas. No me paro ni ese ritmo de vida casi suicida. Lo que sí te mata es el algoritmo si te descuidas. Yo escribo para un culto, para algo como una secta, y estamos siempre buscando una rima que sea perfecta. Esto se oye de noche ya cuando salen las brujas. Ve qué buen tatuador es el reloj con sus agujas. Mi disco está embrujado, suena aunque lo desenchufan. Déjame cocinar, güey, no te acerques a la estufa. Esto se oye de noche ya cuando salen las brujas. Ve qué buen tatuador es el reloj con sus agujas. Mi disco está embrujado, suena aunque lo desenchufan. Déjame cocinar y no te acerques a la estufa. Rap de culto, rap de horror, mi sangre en el monitor. Vine a cambiar esta escena, soy el nuevo director. Les vine a tumbar la casa como el año del temblor. Tú eres puro maquillaje como película gore. Mucho truco, nada real, güey, mucho efecto especial. Yo hago todo de a de veras, igual que un documental. Mi letra monumental, te traje un menú mental. Me dicen el señor real, me dicen el señorial. Sus propuestas sin propuestas son para la simple masa. Yo aparezco cuando siento que este género se atrasa. Ya soy una realidad y sigo siendo una amenaza. Tu rap es como de brazos, mi rap es como de brasas. Tú piensas que no te entiendo, pero eso no es lo que pasa. No se me escapan tus barras, las tengo en una tenaza. La gente hambrienta de carne y tú les das soya y linaza. Yo no tengo restricciones, tengan pa' que se den grasa. Esto se oye de noche ya cuando salen las brujas. Ve qué buen tatuador es el reloj con sus agujas. Mi disco está embrujado, suena aunque lo desenchufan. Déjame cocinar, güey, no te acerques a la estufa. Esto se oye de noche ya cuando salen las brujas. Ve qué buen tatuador es el reloj con sus agujas. Mi disco está embrujado, suena aunque lo desenchufan. Déjame cocinar y no te acerques a la estufa.